Está por comenzar el programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Hola, buen día. Sí, tenemos, o sea, no están nuestros compas, pero fuimos a buscar quien nos acompañara. Así que bueno, ¿quieren presentarse? Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Clara, tengo 16 y formo parte del grupo de fonoaudiología del Hospital Pediátrico. Muy bien. Hola, yo me llamo Yael, tengo 18 años y también formo parte del grupo de fonoaudiología del Hospital Pediátrico. Hola, soy Romina, tengo 15 años. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, chicos. Bueno, vamos a empezar el programa, Manu. Sí, hoy comenzamos un lunes 2 de junio, empezamos el mes. La verdad que se ha ido volando el mes de mayo y todos los meses que están viniendo. Y es un poco de frío, ¿puede ser? Por más de que hayan 20 grados, ¿cómo sí, lo sentís vos? Está nublado, no hay viento, que eso está bueno, sí. Pero sí, está fresquito. Está fresquito. Bien, vamos, ¿cómo es la consigna del día de hoy? ¿Con qué personas o instituciones te sentís cuidada? Esa es la consigna de hoy en día. Bueno, saben que pueden, vamos a nombrar los medios de comunicación para quienes quieran participar. El WhatsApp es 2664-829764. Si no tenés, podés contactarte a través de la radio labulla.org y estamos, se está transmitiendo en vivo por la FM 100.5. También pueden escribir al Instagram rizamc.sanluis. Bien. Recordamos de que también pueden hacerse socio de La Bulla con cualquier, digamos, contribución, 1000 pesitos, 500 o algo. Todo sirve y suma. Es una radio que se sostiene, digamos, así, con las colaboraciones de las personas. Así que también, bueno, están invitados a poder colaborar. Sí, a través de la página labulla.org. Ahí hay como un espacio donde dice hacerte socio y bueno, puedes empezar a contribuir. Bien. Y saludamos también, tenemos a dos radios amigas desde que este año empezaron a retransmitir el programa de Alto Mambo. Tenemos a la radio Identia Comunitaria, que está en Merlo, San Luis, que empieza a retransmitir el programa todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Así que también un saludito por allá. Y tenemos... Bueno, también saludamos a la radio Otra Escucha desde Carpintería. Que es parte de la Fundación Otra Puerta. También pueden escuchar a través de www.otrapuerta.org.ar. Y la radio de Alto Mambo se retransmite el día miércoles a la 1. A la 1, genial. Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados por poder escucharlos, a ustedes, a los invitados que están acá acompañándonos. Gracias por estar. Gracias, porque estamos solas nosotras, siempre sí. Somos cuatro, pero bueno, hoy nos toca estar solas, nosotras dos, pero que ustedes estén acá también nos ayuda a nosotros a ir con todo, sí. El ambiente se siente mucho más lindo y mucho más ameno. Bueno, bien. Ahora vamos a decir algunas novedades y ya le vamos a dar la palabra para que puedan, comentarnos un poquito. Bueno, como primera novedad, el 28 de mayo se desarrolló la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad en la provincia de San Luis. El encuentro reunió a referentes de todo el país para discutir temas vinculados a discapacidad. Bueno, ahí estábamos buscando que los temas que después podríamos, desde la RISAMCE participaron algunas compañeras y en los próximos programas podríamos invitar, sí, que nos cuente un poquito más qué se trató, porque fue un encuentro sumamente importante. Los temas, según el medio de comunicación oficial de la provincia, que se trataron fue las pensiones no contributivas, que se solicitará frenar con las auditorías por problema en su implementación. Después ahí los chicos querían comentarnos un poquito vinculado a discapacidad y a cómo uh-huh. afectan también las políticas actuales en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas. Sí. Después hablaron sobre el derecho a votar, sobre las prestaciones e informes regionales. Uh-huh. Bueno, en consonancia con esto, el jueves 28 de mayo se realizó una movilización en todo el país desde las diferentes instituciones y personas con discapacidad para reclamar mejores condiciones y políticas para las personas con discapacidad. La consigna era discapacidad en emergencia. Bueno, en San Luis la concentración fue a las 11 de la mañana y los reclamos eran básicamente eso, mejores condiciones para las personas con discapacidad. Bien. Muchos también reclamos, pero también hubieron momentos de festejo, ¿o no? Sí. Ay, sí, estuve ahí, supe que estuviste bailando, ¿puede ser? Sí, el viernes se realizó la Peña Mangina, así que estuve bailando, porque bailo folclore. Así que, no, empezó a las 10 de la noche y terminó aparentemente como a las 5 de la mañana. Pero, bueno, la verdad que los manjines unos genios, porque no vincularon esto, ¿no?, del arte con el reclamo, estuvieron dándole con la unión, ¿o no? O sea, sí, había como varios sectores y uh-huh. también hubieron espacios, por ejemplo, hablando esto de discapacidad y del reclamo que ahora hay en la actualidad, bueno, que siempre en realidad la discapacidad siempre ha sido como muy golpeada por todos los gobiernos, pero también como invisibilizado, ¿no? Sí. Como que siempre hay pocos recursos o no los hay. Y eso es como, bueno, en el viernes se hablaba de cómo está impactando todas las políticas en la vida de las personas con discapacidad. Y le dieron como un reconocimiento a Natalia Torres, uh-huh. que es una mujer que ha hecho una lucha tremenda para las personas con discapacidad. Ella tenía una hija que falleció hace poquito, entonces como bueno, toda ella es como una referente acá en San Luis. Estuvo ahí en la peña, así que estuvo bueno eso. Y también le dieron a un reconocimiento a una referente del barrio República o del Primero de Mayo. Así que era como un buen momento. Mira qué lindo. Entre estudiantes, música, ajá. baile, se excelente la peña y feria Mangina, porque también había comidita, de todo un poco. O sea que la pasaron muy bien. Muy como bien. Para despedir el mayo. Muy. Bien. Y hablando de la feria de los Mangines, no sé si querés que pasemos a hacer un pequeño corte con una canción de ellos. Dale, genial. Mangines de Cuyo, ambulante barrio adentro. Y ya volvemos. Traigo un cantito del barrio adentro y un altoparlante arriba de un rastrojero. El ambulante truequeando y vendiendo una batería vieja por 30 huevos. Hay verduritas para el puchero, pan casero, sanguchito, pila y plumero. Andan por los colectivos, barrios y centros, por alguna peatonal gritándole al pueblo. Todos sus sueños, manteniendo a la familia, dando el ejemplo. Son canillitas, afiladores, para promover la venta inventan un cuento. Cae la noche, hay que ir volviendo. Mañana bien tempranito emprenden el vuelo. Andan por los colectivos, barrios y centros, por alguna peatonal gritándole al pueblo. Desde territorio Huarpe, Comestingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, qué temazo, Mangines de Cuyo, ambulante barrio adentro. No sé si lo dijimos recién por estar hablando tanto. A veces sí. Hablo mucho, mucho y demás. Bueno, empezamos. Ya se presentaron, quieren contarnos. Habían traído un tema para que hablemos hoy, que es en torno a la discapacidad, justamente. Exacto. Bien. Clari, ¿no? ¿Querés empezar contando qué es la discapacidad para vos o qué querés comentar al respecto? Bueno, la discapacidad como tal es como el estado en el que se encuentra la persona. Uh-huh. Es decir, una persona se le complica o relacionarse o sea, pueden haber discapacidades físicas o mentales, pero o sea, no me termina de convencer el término de discapacidad, porque como que discapacidad, como que no soy... Como falta de algo, pareciera, claro. O una falla. Sí, pero en realidad no es eso. Siento que eso no, o sea... Yo digo que es una sí, situación, porque en realidad de eso no te impide realizar ciertas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, una persona que le falta una pierna puede jugar al fútbol o al básquet. Claro, tiene que ver también con las barreras sociales, ¿no? Con la dificultad más social que hay en el entorno... Que a veces, tanto con la sí, persona. No están los medios, digamos, como para poder acompañar. Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué término utilizarías? ¿Se te ocurre algo que no sea discapacidad? ¿Sí? Yo diría que un término más adecuado a eso sería una condición. Porque, como dice Clarice, medio feo decir discapacidad, porque todo el mundo, porque nosotros cuando somos, lo dicen discapacitados, sabiendo, porque somos diferentes al resto, pero en realidad no tenemos discapacidad, tenemos una condición, que podemos hacer de todo, siendo, teniendo lo que dicen el término discapacidad, pero mayormente se dice eso, porque o te falta una pierna o algo, te dice ya tenés discapacidad. Y ya es un término muy horrible decir que por tener, te falló la pierna por algún accidente, ya soy discapacitado. Ya que es horrible que te digan eso todo el tiempo, sabiendo que te cuestan algunas cosas o te pasó algo horrible y ya ahí dices que soy discapacitado, porque te pasó algo horrible. O te cortan una pierna por alguna condición ahí en la pierna, te dicen que ya soy discapacitado. Hay veces que también los doctores lo saben decir, que saben decir que va a quedar discapacitado. Y eso es feísimo, que digan eso, sabiendo que es solo una condición, no una discapacidad. Eso. Pasa que también actualmente y hace un par de décadas siento que hay mucha desinformación sobre el tema. Exacto. Y creo que es importante el acceso a la información, que no tiene que ser tan caro en billetes, porque es algo que necesitamos para vivir, para sobrevivir. Sí. Hay mucha desinformación y también pocos espacios que tienen, ¿no?, para las personas que, como vos estabas comentando, Yael, alguna condición. Y justamente son ustedes y todas las personas que estaría bueno que puedan alzar su voz y darles un espacio para que puedan comentar, porque pasan estos tratos, ¿no? Los malos tratos, de que a veces uno no sabe, porque hay personas que no lo dicen, ¿no?, con mal sentido, a veces al término discapacidad, pero es verdad de que a veces se utiliza de un modo que hiere y que al final termina como definiendo cosas que no son. Porque es verdad, muchas veces en realidad las cosas que tal vez entre comillas no se pueden hacer es porque no están los medios, pero sí se pueden. Exacto. Es difícil, pero no imposible. Sí, también pienso en esto de que cuando hablamos de condición o de discapacidad, además, es como no siempre vemos desde la falta, y recién ahí Yael hablaba de que una persona, o vos hablabas, Clary, también de que una persona puede ser, por ahí no tener una pierna, pero puede llevar una vida, quizá abocarse a otras cosas, pero siempre nos fijamos como en la falta y hacemos y ahondamos sobre la falta y demás. Y bueno, y somos como un montón, o sea, somos un todo las personas, ¿no? Y también otra cosa que pienso es que está bueno que lo que decís, poder ya pensar a la comunidad desde la diversidad, ¿no? De que somos diversos. Claro. Creo que, bueno, está genial el aporte que estabas comentando, Nadia, porque justamente al poder ver a la sociedad, al mundo, digamos, de esta forma, justamente permite y estaría en contrario, digamos, con el término discapacidad, porque se utiliza justamente al hacer esta separación. Entonces, qué importante es poder como integrarnos todos, de que no es que somos, digamos, o sea, sí y no, esto de diferentes, en el sentido de que obviamente todos somos diferentes por el hecho de que somos personas con nuestras particularidades de gustos y de cosas que hacemos y demás, y de que tenemos, pero no somos diferentes de otro ser humano. No sé si querían continuar tal vez con algunas preguntas. Claro. ¿Vos, Romy, te gustaría contarnos algo sobre vos? ¿Qué cosas te gustan? Recién comentaban ahí, que por ahí le hacen música, ahí ya a él le gusta cantar, en la ducha. Además de que van a la escuela, también me comentaban qué otra actividad hacen en su tiempo libre. ¿Hacen alguna actividad o no? Romy, por ahí, fuera del ámbito, ¿vas a la escuela y tenés algún, te gusta bailar, alguna cosa de esas o no? ¿Sí? ¿Qué bailas? No sé, a ver. Cualquier tipo de baile. Un poco. Genial. Bien. Yael, ¿vos cantas y bailas o nada? No, solo canto en la ducha, pero si no, hago atletismo. Ajá. Hago atletismo con una persona, término feo, persona con discapacidad. Ajá. Claro. A mí me gusta leer, hacer ejercicio, a veces si es que sale, componer algo. Bien, perfecto. Toca el piano. También. Hey, sí. Un montón. O sea, qué lástima que no pudo estar Juaco el musicoterapeuta. Si no, ¿sabes qué? Ahí estarían ya hablando sobre música. Está bien. La próxima será, entonces. Por favor. Sí. El piano también, así lo... Creo que tienen un piano. Estábamos buscando ahí, estábamos pidiendo donaciones para los musicoterapeutas de instrumentos. Y he visto un piano, así que ahí le vamos a preguntar a Joaco ahí si tiene, y por ahí próximos encuentros armamos algo. Bueno, la consigna de hoy era sobre la importancia o con quién te sentís acompañado, con qué familiar o institución te sentís cuidado. Y Clary quería comentarnos un poco, recién hablábamos de esto de la importancia del acompañamiento para las personas con alguna condición, con discapacidad. Clary. Está abierto para que hable. Bueno, digo esto, o sea, más allá del típico discurso de ya que buscas terapia, tenés que hacer terapia para sanar la condición o la discapacidad y todo eso. Yo desde que era chiquita, desde que era un bebé, uh-huh. mi mamá me ha llevado a diversos hospitales, esto de Buenos Aires, y muchos doctores le decían que no tenían ningún diagnóstico, que era algo normal del desarrollo de las personas, y otros le decían cosas crueles sobre mí y de mi mamá, que yo no podría aprender nada, que me tenían que encerrar y cosas así. Y bueno, hasta que finalmente llegó un doctor que me pudo diagnosticar con autismo. Yo soy autista, y gracias a ese doctor pudimos buscar más terapias como musicoterapia, fonoaudiología, psicopedagogo, uh-huh. y otros más. Y bueno, o sea, el acompañamiento te puede servir como... Te puede abrir muchas puertas, porque hay muchas personas que conozco que tienen discapacidades, tanto mentales, físicas, bueno, condiciones, que la tienen o no están diagnosticados o no tienen los acompañamientos o los recursos necesarios o para poder hacer las cosas. Sí. Y bueno, eso para mí es importante por ese motivo, y creo que es algo a lo que todos deberíamos tener acceso alguna vez. Estuviste genial, gracias en serio por compartir tu punto de vista, y que además creo de que es tuyo, pero hablas y engloba un montón a todas las personas que tal vez también opinan como vos y no tienen esta oportunidad como para poder compartirlo. Así que muchas gracias, Clary. Bueno, en serio. ¿No de qué? Sí, la verdad que re importante lo que decís, y qué valioso, o sea, que pueda venir a alguien y contarlo desde la experiencia, ¿no? Que lo atravesó, es como, bueno, dado como esa información a la cual es certera, ¿no? Digamos esto de que a veces hay información errónea circulando, que puedas hablar desde la experiencia es como muy importante. Y por ahí, recién dijiste que hay muchas personas que no llegan quizás a esto, a buscar un diagnóstico para poder pensar las terapias desde ese diagnóstico, o poder, porque no tienen recursos. Y recién ya él me comentaba esto de la importancia de lo económico en la vida cotidiana de las personas que presentan una condición. Joel, ¿querés comentarnos? Y la verdad, en lo económico está todo mal, porque las personas, o sea, nosotros las personas con discapacidad necesitamos, nos están dando una pensión y también la paga de los profesionales, pero ahora Milei, el presidente, no sé si es el presidente, o sea, mayormente la política, está arruinando eso. No están pagando las pensiones, no están pagando a los profesionales, y uh-huh. Está todo mal en eso. Por ejemplo, el jueves, o sea, pasado, Evita, mi escuela, estuvo en protesta por esto del tema de que no pagaban, y no, o sea, no, no le están pagando a ellos ni la pensión de ellos, de los chicos, y tampoco la plata que necesitan los profesionales para trabajar. O sea, nadie está pagando a ninguno por falta de... por no querer directamente. O sea, quería agregar que tampoco los... Acerca el micrófono, por favor. Sí. Así, perdón. Quería agregar que tampoco a los terapeutas reciben ese, uh-huh, ese sueldo. Exacto. Directamente a nadie. Uh-huh. Por eso digo que no quiere pagar nadie, ni a los terapéuticas, ni a los terapéuticos, ni a los... Yael, pueden acercarse el micrófono así cuando, porque si no después no se va a escuchar. Ahí. Cuando hablen, como bien así. Hola, así, así. ¿Así? Gracias. Justo creo que, bueno, vos también, Romy, querías comentar algo claro, particular que te pasó en relación a lo que estaba comentando Yael acerca del hospital y los terapeutas. Claro. Nos comentabas antes de que te pasó de que tu propio terapeuta, a causa de los malos pagos y demás... Claro, se fue porque no le pagaban bien. Y tuviste que empezar otras terapias con otros médicos. Uh-huh. Claro. Sí. Qué loco porque esto de que, por ejemplo, uno lo ve como, digamos, el no pago o que no, digamos, están haciendo las cosas políticamente correspondientes, pero digo, ¿cómo afecta a los derechos en sí que se están teniendo? Que eso es lo que queda totalmente invisibilizado. El hecho de que es como que uno ve, se paró, digamos, tal vez a algunos centros como Vita y demás, pero en realidad evoca mucho más atrás de ello, más al fondo, que son sus propios derechos y el de todos también, porque en realidad también como ciudadanos tenemos que estar peleando y también visibilizando esto que está ocurriendo. Sí, también está bueno que ustedes puedan comentarlo también vuelvo a decir que no es algo ajeno, porque muchas personas como no lo atraviesan desde su vida, o sea, no les pasa porque no hay alguien cercano, ya sea con una persona con discapacidad y demás, les dificulta como dimensionar la gravedad, ¿no? De que haya recortes en las pensiones, o a veces los medios de comunicación distorsionan la información. Entonces, pareciera que es algo que no está pasando, ¿viste? Como que si no te pasa, no está pasando. Y que ustedes vengan y que puedan contar esto, como decía Romy, yo tenía un terapeuta, el terapeuta no pudo seguir viniendo porque no le pagan, es como algo concreto y real, así que bueno, nada. Creo que está bueno como para poder dimensionar esto, ¿no? De que, digo, una persona va al hospital, tiene un turno y después va y se entera de que no, que el turno se canceló, que el médico no vino, lo que fuera, y uno como que escucha eso porque pasa. Y están re enojados y dicen, uy, pero no me atienden y que no sé qué más. E imagínense, digo a todas las personas que están escuchando también, que pase eso todos los días, ¿no? De que hayan personas que realmente, no es que digamos perdieron el turno o el médico no pudo asistir, que simplemente les digan como respuesta de que tal vez hay actividades que están paradas, turnos, terapias importantes de que no se están pudiendo hacer, esto de la escuela o los centros, las actividades que ustedes tienen, tanto para el transporte, para poder también como uno seguir potenciando y aprendiendo las cosas, y que se vea todo cortado por justamente por el presupuesto que no están dando desde Nación y demás, es terrible. Y es eso, no es como que las personas ven a que hay marchas o paros y dicen, uy, ya están jodiendo o ya están cortando la calle, pero es muy grave, ¿no? Realmente de que hay muchísimas personas, miles, de que realmente con estos cortes les cortan la vida. Iba a decir algo, No, estaba pensando sobre... Perdón, sobre lo que vos decías. Sí. Sí, y bueno, todo este tema del sueldo va un poco de la mano con lo que yo decía antes del acompañamiento, o sea. Y, o sea, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no están recibiendo estos sueldos? O sea, si estas personas que nos ayudan a las personas con condiciones todos los días, siempre que pueden, no les están dando el sueldo. ¿Por qué a los profesores que nos enseñan no los están pagando? ¿Ustedes chicos, qué opinan? Y en realidad no pagan porque el gobierno, o sea, el presidente no quiere pagar a las personas con discapacidad, porque en un principio, cuando tuvo su primera conferencia de prensa, sería la palabra, dijo que iba a hacer algo en contra de las personas con discapacidad. Porque, y tanto, no solo con personas con discapacidad, y directamente quería que las personas que tengan... Que las personas directamente, no sé si lo iba a hacer o no, pero dijo que querían un arma, las personas, no, niños, adolescentes, en un arma, las escuelas o algún lado para que no lo roben. Y bueno, tiene muchos criterios el presidente que están mal. Y de ahí uno de los de la discapacidad que no quería arruinar a las personas con discapacidad, que les cae mal. Bueno, no voy a decir la mala palabra, pero le importa muchísimo a las personas con discapacidad. Sí, yo vi una publicación en Instagram hace varios meses en la que Milei llamaba a las personas con discapacidad decía hasta edad, o los llamaba imbéciles o tontos. Yo vi esa publicación y me dio una bronca, pero mal. Muy, muy capacitista, no me gusta. Por eso digo que es como que lo odia a las personas con discapacidad, o las odia. Tiene que ver con una decisión política. El no pago es una política, ¿no? O sea, el no hacerlo, el no pagar, es como que cada presidente tiene un proyecto, cada gobierno tiene un proyecto. Y bueno, esto es claro, al no pagar y al no destinar recursos a discapacidad, y que es algo que, si ustedes ven, no es que pasa ahora, sino que viene como que siempre lo que es discapacidad siempre ha sido, como decía al principio, o invisibilizada, o los recursos siempre han sido muy acotados. Y acá en la provincia de San Luis se nota mucho eso, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con ustedes de que estamos frente a una persona como que es Milei, que es muy claro con la decisión, ¿no? Como no es un interés para él, como decías vos, Yael, destinar presupuesto en discapacidad. Y eso afecta grandemente en la vida cotidiana de estas personas, y familiares y acompañantes de las personas con discapacidad o con alguna condición. Bueno, está todo súper interesante y demás, pero bueno, también quería ver si podríamos hacer una pequeña pausa y mientras escuchamos una canción. No sé si conocen a Fito Páez, que tiene una canción hecha con Pablo Milanés. Yo vengo a ofrecerte mi corazón. Una cuchillada crecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, oh, oh, oh. Pablo Milanés. Desde territorio Huarpe, Comecingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Bueno, ahí estamos de nuevo. Qué linda canción, Fito, hace mucho que no la escuchaba. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, ¿querés recordar cuál es la consigna de hoy, Manu? Sí, la consigna para el día de hoy, que bueno, viene también en relación a todos los que estábamos conversando, es tal vez con qué personas o con qué institución uno se siente cuidado. No sé si se animan a responderla ahora. Vos, por ejemplo, Clary, ¿con qué personas o institución te sentís cuidada? Bueno, persona, obviamente la tengo que mencionar a mi mamá. O sea, sí. Bueno, bueno, porque ella desde el minuto cero estuvo ahí investigando más sobre mi diagnóstico y todo eso. Y lo tengo que... Tengo que hablar también de mis hermanos, de mis amigos que saben de mi diagnóstico, algunos profesores de mi escuela que me ayuda mucho también. Y en cuanto a instituciones, ¿escuela cuenta como una institución? Sí. Bueno, sí. Bueno, en cuanto a instituciones, me siento... bien en el hospital y en la escuela también. Sí. Y bueno, aunque voy a hablar a mamá, porque aunque ella seguramente si lo ve esto, me va a decir que mentí. Pero siempre me sentí apoyado por mi mamá, aunque la peleé y todo eso, siempre estuvo para mí en todo. Aunque pase lo que pasaba con ella, siempre estuvo conmigo. Y me siento muy agradecido de lo que ha hecho ella desde el minuto que yo llegué, o sea, el minuto que me adoptaron a mí. Desde ese momento me sentí muy feliz y muy... ¿Cómo es la palabra? Muy... ¿Acompañado? Acompañado, eso, de, sobre ella. Porque me ha llevado todas mis terapias, me ha, y lo que sea que me pida, siempre está ahí para acompañarme. Tanto, no sé, conocer a alguien, ella me acompaña. Ir a, no sé, al shopping con mis amigos, ella me acompaña en todo. O sea, no importa lo que está haciendo, siempre está para acompañarme en todo. O sea, hace un tiempo, o hace algo ser posible para que yo haga todo lo que tenga que hacer. Como por ejemplo esto, lo de la radio, no tenía quien me llevara, y se hizo, me pidió, o sea, estuvo, hizo lo posible para que pueda venir. Siempre se hace un tiempito ahí. Y eso, con ella me siento muy acompañada. Y tanto en lo institucional, con lo que me siento muy acompañado, son mi profe Soledad, que la tutora del curso, de mi año directamente. Me siento acompañada con ella y con mi profe de educación física. Que bueno, los dos son buena onda y siempre están, cuando me agarra una crisis en la escuela, porque sabe agarrar, ellos están ahí para relajarme. Pues saben cómo me comporto, cómo es mi condición, y bueno, siempre están ahí. Porque bueno, me sabe agarrar crisis, y el profe de educación física siempre está al lado para relajarme. Siempre. Y bueno, con eso me siento muy acompañado. Qué lindo. Y no te preocupes de que todos nos peleamos entre todos. Somos personas, es inevitable. Pero generalmente en las familias también es esperable y común, ¿no? De que hayan estos roces a veces, pero siempre está el amor. Así que no te preocupes, que ya tu mamá lo sabe. ¿Vos, Romy, nos querés compartir tal vez con qué personas o instituciones te sentís cuidada? Y mayormente por mis abuelos, y porque mis padres, nunca tuve relación con ellos, porque como siempre me trataron para la mierda directamente, siempre me apoyaron mis abuelos, siempre. Y mis padres, es como si no existían para mí. Mis abuelos hicieron como madre y padre directamente. ¿Y como institución, alguna se te viene a la cabeza? ¿Alguna institución con la que te sientas acompañada? Y por mis abuelos directamente, mayormente. Bien. Así que les mandamos un saludo especial a todas las personas que nos hacen sentir acompañados, a los abuelos, padres, tutores, profesores, maestros, profesionales, de todo. Bien. ¿Compartimos un par de mensajitos? ¿Querés? Bueno. Porque bueno, también estuvieron otras personas compartiendo cómo se venían sintiendo acompañados o no. Así que vamos a leer un par de mensajes. Obviamente que voy a leer el primero que acabo de abrir acá, de nuestro compañero Joaquín, musicoterapeuta. Dice: saludos desde Buenos Aires, le estoy escuchando, muy interesante el programa. Respecto a las consignas, la familia, red de amistad y la zanga. ¿Qué es la zanga, Joaco? Y que nos acerquemos más al micrófono, que casi no se escucha. Bueno, saludo a Joaco, gracias, Joaco. Después no decís que es la zanga. Después, mira, soy la mamá de Yael. Me emociona escucharlo. Le mandamos mucho amor a todos. ¿Viste? Tenías razón, la mano al final, Yael. Es que está ahí acompañando, sí, justamente. Seguramente está, lo pasó Betina, la chica que nos da la fonología, la pasó al link del grupo de padres. Manu, ¿tenés un mensajito? Sí, acá tengo un mensajito. Tengo un mensajito de un usuario del hospital de salud mental que dice: yo pienso que la manera en la que se trabaja en el hospital de salud mental es muy buena. O sea, en mi caso ha sido genial la manera en la que me trataron y todo eso. Yo por mi parte estoy reagradecido con todos los trabajadores del hospital de salud mental por el esfuerzo que ponen por el bien de la gente que lo necesita. Muchas gracias a todos. Un saludo también especial para él y para su colaboración. Y sí, también teníamos un par de mensajitos que han contestado más temprano. Bueno, acá tengo otro. Me siento acompañado con mi familia en general e institucionalmente el sistema de salud. A mí nunca me falló. Y la universidad, la verdad que me genera mucha seguridad. Lautaro de Mendoza, estudiante de la UNCL. Importante. Después, otra persona. ¿Con qué personas? Con mis amigos y amigas. Con ustedes, puso. Instituciones de salud, salud mental y aguante el Garrahan. Eve de la Trabajadora Social de la Esperanza. Le mandamos ahí un saludo a la gente de la Esperanza, que también está en lucha. Después, otra amiga, Jime, pone mi mamá y los fideos con manteca. Muy buena acompañación. Sí. Muy buena, ¿no? Qué buena institución los fideos. Noble, noble institución, tremendo, los fideos tremendo. Con manteca. Sí. Aguante la comida, sí. Aguante la comida. Sí, la verdad. También tenemos un mensajito de una compañera de la residencia que ella dice que mis padres y mis amigues. Así que un saludo para ella también. Amigues. Bueno, ¿tenés más mensajitos? No más mensajitos, pero sí como para poder despedirnos. Además, Romy quería poder leernos algo, unos fragmentos que le va a acompañar Yael. Así que les dejamos a ustedes. Los escuchamos. Bueno, el primer fragmento dice la historia de Nick Vujicic. Nick Vujicic, como se diga, nació en Australia en 1982, sin brazos ni piernas, debido a una condición rara llamada tetra amelia. A pesar de esta discapacidad, Nick no se rindió. Infancia y adolescencia. De niño Nick se sintió solo y deprimido, pero su familia lo apoyó incondicionalmente. Aprendió a adaptarse y a realizar tareas cotidianas con la boca y los pies. Educación y carrera. Nick estudió en una escuela especial y luego en una universidad, donde se graduó en contabilidad y finanzas. Sin embargo, su verdadera pasión era inspirar a otros. ¿Dónde estás? Carrera como orador motivacional. Nick comenzó a dar charlas en escuela y eventos, compartiendo su historia y sus mensajes de esperanza y resiliencia. Su carisma y entusiasmo lo llevaron a convertirse en un reconocimiento orador motivacional internacional. Logros y reconocimientos. Nick ha escrito varios libros, incluyendo La vida sin límites y Un estopable. Ha sido invitado a hablar en más de 60 países y ha inspirado a millones de personas. Y el mensaje es que Nick Vujicic demuestra que a pesar de las discapacidades se pueden vivir una vida plena y feliz. Su mensaje es claro: no dejes que tus circunstancias te definan. Tú eres capaz de superar cualquier obstáculo y alcanzar tu sueño. Me encantó. Estuvo bueno. Estuvo hermoso, la verdad. Así que muchas gracias, Romy y Yael. ¿Quieres cerrar con algo? Y yo creo que ese tal Nick, ¿cuánto era? A ver. Vamos a poner Nick B porque nos está complicando el programa el Nick Bush. Bueno, Nick Bush. Bueno, ese Nick, creo que Bujicic. Sí. Creo que es creo que logró su objetivo de querer motivar a las personas con discapacidad y condición. O sea, en lo personal me parece que lo logró. Claro. Exacto. Lo logró. Como dice un programa de televisión de una película de Megamente, lo logró, señor, lo logró. Sí. Qué bueno, qué bien eso. Lo lograste. Suena bien. Sí. Perdón, como ustedes hoy también. Lo lograron. lo hicieron, lo están haciendo. Gracias. De nada. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Hay algún mensajito más o no? ¿No? Mensajitos por ahora no, pero antes de cerrar, no sé si quieren ir a una pequeña pausa y escuchamos a los Gardelitos, Cuídate del Mundo. Para Juaco. Territorio Huarpe, Comestingón y Ranquel. Suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. disfrutado la canción. Ya estamos entrando a los últimos minutos del programa. Les queríamos recontramil agradecer a ustedes y a sus familiares que hicieron también todo lo posible para que estén hoy acá. Así que muchas gracias. No sé si querés también agradecer. No, gracias. Nada, gracias. Y bueno, espero que puedan venir de nuevo. Ya vamos a organizar algo y fue hermoso escucharlo. La verdad que uno aprende un montón, ¿sí? Bueno, quiero escuchar a Yael, que tenía algunas palabras para decir como cierre, y también Clary. Bueno, yo lo que quería hacer, porque como le vieron que leímos un fragmento de un chico llamado Nick, bueno, quería hablar sobre eso, ya que como la enseñanza que deja él, que siempre se destaquen en lo posible, o sea, que hagan todo lo posible para tener su sueño y todo eso. Por ejemplo, mi compañera acá, la Romy, es media tímida y logró hablar en una radio y se destacó mucho porque habló muy, muy bien. Y bueno, eso, que las personas que quieran tener sueños o hagan todo lo posible para poder cumplir su sueño, que no se dejen con los brazos cruzados y que cumplan todo lo que puedan hacer sin tener miedo, y que hasta lograrlo. Y eso. Gracias, Yael. Clary. Bueno, es muy importante que ustedes, las personas que están escuchando esto y se sintieron identificados con estas historias, que sean amables con ustedes mismos durante el proceso. Si bien nada es imposible, o sea, no solo es importante tener acompañamiento externo, también es importante que nosotros mismos nos acompañemos. Entre nosotros. Exacto. Bueno, gracias. Pasamos una canción más y nos vemos, nos escuchamos y vemos el próximo lunes. Sí, nos despedimos. Muchas gracias, chicos. Sí, bueno, para despedir, queríamos saber, digamos, ¿qué planes tienen para su futuro? Si quieren compartir. Y yo, por ejemplo, quiero estudiar, o sea, terminar la escuela, que la estoy por terminar, e ir a estudiar diseño de videojuegos y programas, la ULP. Y bueno, dedicarme a eso. ¿Ustedes quieren contestar, chicas? Yo cuando termine la secundaria quiero estudiar producción musical en la Universidad Nacional. Yo cuando termine la escuela, la secundaria, quiero estudiar cirujana. Oh, qué hermoso escucharlos. Ahora sí, nos despedimos con una canción de León Gieco. Leo García. Ah, perdón, Leo García. Hablas de mí y no sabes quién sos. Quién soy, perdón. Chau, chau. Chau, chau. Perdón, un saludo especial a Mati, que siempre está en los controles. Gracias, sí. A la bulla. Sí. Nos vemos. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Oh, hablas de mí y